Barrientos, por eso le agradecemos a Fernando Barrientos, que esté en contacto con la siesta que nos fue. Hola Fernando, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola Juan Pablo, buenas tardes, un placer. Un placer para nosotros tenerte por acá, Fernando, pero nada, estamos como queremos porque Orozco Barrientos tiene un montón de años acompañándonos y haciéndonos emocionar. No te cuento la emoción de este momento para mí, digo porque yo una vez me metí a la Universidad Nacional de La Pampa a ver un recitalito con una flaca que me gustaba y hace años que pasó esto y voy a ver si la convenzo para ir de nuevo, Fernando, ¿qué te parece? Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Che, 20 años de este dúo, ¿impensado o muy pensado? ¿Cómo fue, Fernando? No, la verdad que estas cosas se dan, pasan cada tanto, ¿no? Un proyecto que para nosotros era fundamentalmente compositivo, con Tirín teníamos formaciones distintas, entonces siempre nos gustaba, somos amigos de muchísimos años, y una propuesta de él, decir, loco, empecemos, si te copás, hacer un cancionero propio, basado, fundamentado en los ritmos cuyanos. Así que así empezó un poco la cosa. Y como realmente no cantaba ni nadie nuestras canciones, decidimos cantarlas nosotros. Y ahí empezó todo. Mirá qué humilde que es. Mirá qué humilde que es. Fernando Barrientos nos dice que esas canciones no las cantaba nadie. ¿Pero las hicieron circular o fueron viendo que era un material hermoso y que les encantaba? Mirá, nosotros era toda una experiencia porque yo conocía un poco de folclore, pero el folclore cuyano, la verdad que no. Yo había integrado formaciones más ligadas al rock, al blues. Y bueno, cuando empezamos a trabajar con Tilín en este cancionero, empezaron a surgir algunas, las primeras tonadas, las primeras cuecas, y realmente nos encantaba, así que llevábamos demos a las distintas peñas, ¿viste? En Córdoba, en Tucumán, así que dimos vuelta bastante con ese material, y mira, fíjate vos que terminó siendo parte, muchísimas de esas canciones terminaron integrando nuestro primer disco, ya con producción de Gustavo Santaolalla, así que fue increíble la vuelta. Impresionante. Impresionante. Así que no fue muy reflexionado, era unos mates o un tinto y se dijeron, che, y bueno, y si vamos nosotros con estas canciones, la idea era hacer mixtura o hacer una y una un poco de rock, un poco de folclore, o no se privaban de nada, era a tintero abierto, Fer. Sí, exacto, porque bueno, ya nuestro estilo está impregnada de esas músicas, ¿no? Siempre nos ha acompañado el folclore, siempre nos acompañó el rock, el tango, qué sé yo, toda la música. Pero venimos de familias de músicos, entonces, bueno, siempre ha habido en este ambiente, en nuestro ambiente siempre ha habido música dando vueltas. Y ya era parte de nuestra forma de generar la cosa, ¿viste? Así que fue muy espontáneo y así se fue produciendo todo el material. Así que afortunadamente nosotros sentíamos que cuando las interpretábamos nosotros también había un peso ahí dando vueltas y bueno, eso terminó definiendo, inclinando la balanza. Inclinando la balanza porque por ahí otro grupo no sabía de qué lado estaba el mango para agarrar esa sartén que se les había ocurrido hacer a estos dos que... Bueno, que venían también, este año lo dijiste en algún reportaje, Fernando, venían encontrándose en un mundo que, ¿cómo lo describirías? Digo, dijiste que en un momento la música te salvó la vida, te rescató la vida, no me acuerdo bien la frase. Sí. Y después otra vez, cuando llega Orozco Barrientos, era un momento muy bravo del país, de la realidad toda. Tremendo, imagínate que nosotros participamos en Viña del Mar, bueno, ya estamos acostumbrados también, ¿no? La dinámica de este país tiene que ver con eso, ¿viste? Hace 200 años que venimos en esta liga. Pero veníamos de saliendo de la crisis del 2001 y participamos en Viña del Mar en el 2003, tuvimos la suerte de ganar la Gaviota de Plata. y a partir de ahí, bueno, surgió todo, pero en nuestro caso, y sé que Tilín lo siente también, la música ha sido un aliado, las canciones básicamente, que es nuestro universo, ¿no? Ha sido un aliado definitivo, ¿no? Un aliado que nos ha salvado realmente. Qué bueno esto de encontrar refugio en la música, porque en un momento necesitamos refugio. Pero después la interacción, Fernando, genera cosas como, bueno, este hecho. Ustedes dos, digo vos, Tilín, se han transformado en un fenómeno en el que una parte de la sociedad se reconoce. ¿Un poco esto te haces cargo o no lo querés ni pensar? No lo queremos ni pensar. Seguimos haciendo canciones porque, bueno, muchísimas gracias por tus palabras, pero lo nuestro, mira, francamente es sencillamente llevar un poco de belleza y compartirlo con la gente. Nosotros creemos también que el poder de las canciones son realmente sanadoras y que nos pueden sacar de trances muy difíciles. Mira, yo tengo la experiencia bastante cercana, que cuando compuse El amor es más fuerte para la película Tango Feroz, me llamaron en un momento a la radio, yo estaba en Radio Nacional haciendo una nota, y me llamó una persona y me dijo, loco, yo era un suicida, un tipo que me llamaba al aire, me decía, yo era un suicida, escuché esa canción, que El amor es más fuerte, y me curó, me salvó. Bueno, ese tipo de cosas son increíbles, ya garpan todo lo hecho, ¿no? Qué bárbaro tener semejante... Fue increíble. Che, pero juro, Juan, que fue increíble. Fue increíble. Yo me quedé, viste, pasmado, porque con una sinceridad el tipo me abarcó. Y bueno, fue emocionante realmente. Así que cosas como esas son... Por ahí además te lo podían haber dicho en un bar y te pegabas un abrazo, pero frente a todos, como se siente cuando estás al aire en esa desnudez. Te afectó, te llegó. Bueno, ¿sabés qué? Vos y Pilín también nos llegan siempre que agarramos y ponemos una canción de ustedes y buscamos la compañía de ustedes, se siente que de alguna manera estamos reparando ese tejido que se va rompiendo un poco todos los días, y es por eso que les agradecemos. Primero, yo agradezco primero por la oportunidad de decírtelo personalmente. Después vamos en unos días a ver si podemos ir a la Maroma, que es donde la cantina nacional y cultural a la que nos gusta ir, para encontrarles a ustedes este domingo a partir de las 21 horas. Fernando, no sé, yo creo que es una posibilidad más de las que nos brinda la vida para encontrar en ese placer también nuestras miradas y volvernos a encontrar como, bueno, como una parte de la sociedad que somos, que se necesita, se busca, y será una oportunidad para este encuentro. De la Maroma, no sé qué sabés, ya han estado en la Pampa. Sí, hemos estado. En la Pampa. Maravilloso, estado hace un par de años. Che, y bueno. Estuvimos hace un par de años. Y mi recuerdo viene de hace, ya van 7 años, si mal no recuerdo, en la Universidad Nacional de La Pampa. Ahí fue un disfrute encontrarlos, verlos, y después con el cuento, los que no habían ido se agarraban la cabeza. No sé si queda algo, Fernando, te invito a que dejes otra vez la invitación para ir a la Maroma, van a tener otras fechas en La Pampa, te estamos muy, pero muy agradecidos, como se dice en Radio Kermés. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, los agradecidos nosotros por el espacio, por la buena onda. Invitarlos nuevamente, como decías vos, vamos a estar en la Maroma el domingo a partir de las 21. Y el lunes, al día siguiente, vamos a estar en General Pico tocando también. Así que bueno, reencontrándonos con viejos y con nuevos amigos. Muy bien. Fernando, un gustazo tenerte por acá. Ahora te tenemos dentro de nuestra agenda y no queremos que te escapes. No la voy a cerrar muy fuerte porque quiero que tengas aire para que uno de estos días, antes de que se termine la temporada, hablemos de tu trayectoria solista y de lo que estás laburando. Dale, encantadísimo. Muy bien. Fernando, un abrazo formidable y espero que sea hasta el domingo. Abrazo enorme. Hasta el domingo entonces, un abrazo enorme y muchísimas gracias por todo. Hasta pronto. Bueno, ahí está, Fernando Barrientos. Yo, la verdad es que personalmente para mí es un gustazo, porque sus canciones, las canciones de Pilini y de Fernando, son un goce, y no te prives si no los conocías o si ya hace rato que los conoces, no importa, dentro de un rato volvelos a anotar para nuestra playlist de la vida.